hacía tiempo que no pasaba esta canción, ¿viste? Che, ¿esto es Eurythmics o no, bambino? Make me love you. Make me love you. Creo que es Eurythmics. Lo tengo sin nombre acá, ¿viste? Que aparece como artista desconocido. Che, no se olviden de escuchar las emisiones pasadas en la plataforma Internet Archive. Ponen así en el buscador Internet Archive El Empalme Radio Rock. Es medio largo, pero es lo mejor para ir con precisión al sitio, porque es un, valga la redundancia, es un sitio con millones de audios, bueno, imágenes, videos, documentos, que debe ser de los sitios con más lugar de alojamiento. Bueno, por eso la gente se mete ahí y dicen que es gratuito. Y nosotros también. Pero hay tanta cantidad de cosas que tenés que ser muy preciso en la búsqueda, si no, no lo encontrás ni en pedo. Internet Archive El Empalme Radio Rock. Y ahí están todos los vas a ver un mensaje. Estoy bien choto hoy, ¿no? Vas a ver un lugar que dice todos los programas emitidos por El Empalme Radio Rock. Y ahí le das clic. Y creo que están desde el más reciente al más viejo, pero no estoy seguro. Tengo que revisarlo, tengo que organizarlo, cosa que no he hecho, hago lo que puedo. Che, y ahí puedes encontrar una de las últimas emisiones, hace unas 3 días, 4, un poco más, que se hablan de los fierros en Macondo. Y nosotros, con un poco de maldad, dijimos que hay una intención, parece que de declarar monumento al fierro a Macondo. Y nosotros le dijimos, ¿por qué no aprovechan ya que van a rescatar fierro? Y rescatan el patrimonio del tren, ¿viste? Y dimos la data ahí, la gente participó, yo qué sé, humor e ironía, pero hay propuestas. Este fin de semana, una joya del pasado volvió a las vías del Roca. La histórica locomotora Vulcan Foundry, conocida como la 39 Grande, volvió a funcionar después de casi 100 años. Fabricada en 1927 y restaurada por el Ferroclub Argentino, recorrió distintas localidades del sur y emocionó a todos. Es una de las pocas locomotoras a vapor que quedan en Argentina. Funciona a carbón y agua y alcanza una velocidad de hasta 80 km por hora, aunque hoy se la utiliza solo para recorridos especiales y exhibiciones. Ya que quieren rescatar fierro, rescaten los fierros del tren. Media historia del Uruguay, Sudamérica y el mundo. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Grandes canciones en El Empalme, ¿no? Rescatados por el software del Empalme, este mix 2.0 creo que es, o 3.0, no sé. Tremendas canciones que va eligiendo el software en lugar de nosotros que estamos más descansados. Queríamos leer hoy los mensajes y escucharlo, pero resulta que me dice que va el Lynch. Tirá ese teléfono para afuera que se te va a empezar a cortar. Y vos sabés que no está lejos de la realidad, porque miramos y teníamos menos de una señal, una raya de señal. O sea que esto sigue más o menos igual, ¿no, che? Por ahora, a mí no, me parece que no se ha cortado, pero estamos en el filo. Tengo audios acá, ahora salí afuera y miré, ¿viste? Anoté en un papelito. del viejo Araújo, de Gavilán, de Guevara, de Sariz, de Latere, de Brum, del negro Raúl, de Walter, de Tacuarembó, del Gurú, de Michael, de Casa Tribu, del Pelao, de la señora Silvia, de la señora Silvia, de Dorval, de Darwin, de Cangu, de Carlos, de Tacuarembó y de Francisco. ¿Cómo estará Francisco, che? No he podido leer los mensajes, increíble. Tengo que tirar el teléfono para afuera para que no se corte la emisión. Anoto en un papelito y vengo para adentro. Cuando termine la emisión, meto el teléfono para adentro y le doy comida al perro. En una imagen que vi de pasada, estaba el viejo Araújo haciendo una torta de pescado. Digo yo que se llama así. También leí que la señora Silvia dice: excelente selección hizo la máquina hoy. Che, y yo me voy acordando también de canciones a medida que la máquina va eligiendo a su propio criterio. Esta hace tiempo que no la escuchábamos, aparece sin nombre acá, ¿no? Qué increíble, vos. Tengo que actualizar estos nombres, vos. Sé que es Chats, pero no me acuerdo el resto. Chats de... Seguro lo eligió la máquina, pero yo me acordé de este otro ícono de la radio. All Stewart, son on the radio. Empalme FM. I was making my way through the wasteland. The road into town passes through. I was changing. With my mind on you. All your friends call you Lily Paloma, but that's not the way that you are. It's too much of a gentle misnomer for a shooting star. But you and me, baby, I saw you there. Straight away I knew there's really no hiding. What we're gonna do. sí, qué interesante, ¿no? Y bueno, vio lo que es el privado, vio la gente con ganas, te invierte dinero, no sabe si va a funcionar, ¿no? Vio lo que dijo el hombre de Paysandú, todos los permisos que sacar, la burocracia que hay, ¿no? Qué tristeza este Uruguay, ¿no? Se están yendo las empresas que están funcionando. Y hay un puterío grande todavía con la gente de la leche, la Conaprole también, eso, ¿no? Imagínese el tren, va a reflotar todo lo que es Villa y todo. Y el papelerío que dijo el hombre, yo no sabía nada de eso, ¿no? Más o menos uno tiene una idea, así, pero no, así todas las... Y ahora AFE está dando todo lo que quieren como dato. Y acá Paysandú tiene una hilera lumbar. Yo que fui a hablar con turismo y fui a hablar con cultura. Fui porque tenía que cumplir el coso de ir, que no sé qué nos va a pasar nada, no se le pasa por la cabeza, pero tampoco no se le pasa por la cabeza al pueblo juntarse cinco y decir, loco, y si hacemos una cancha de bocha al fondo y nos juntamos para que sea para comer un guiso y vamos a pedir la estación, pero no, no pasa por eso. No, increíble. Por eso digo, me da envidia. Y yo que he hablado con Torres de turismo, le digo, loco, tenés Guichón, Piñera, Merino, Tres Árboles, la ruta El Hongo, la ruta Sassi Puedo, la ruta de... Tenés todo para hacer turismo social, turismo recreativo, tenés todo. Está, Piñera tiene techo y paredes, ponele, que hay que llenar ahí. Pero Merino está todo. Tres Árboles está hecho con todo, está como para ir y gastar 2 horas de una excursión a ver un lugar donde el motor todavía es con bomba, hay una giratoria, hay artículos, hay vagones ahí. Y la estación en sí tiene todo, completa, tiene todo. Todo. Los faroles, las cosas para cargar gana, todo tiene. Y no pasa nada. Así que eso es lo que yo, una de las cosas que quería resaltar es la envidia que siento, que aquí no va a pasar nada, en Paysandú no va a pasar eso. Doobie Brothers, amigo Midland, Long Train Running, un largo tren en marcha. De la chatarra vieja, hay algunos que tan bueno, pero a mí me parece que el tupir mucho, ¿viste? Yo aprendí hace mucho tiempo cuando hacía feria y amontonaba muchas cosas, ¿viste? Pero era por necesidad, ¿no? Vos decís, ¿qué tendrá que ver lo que estamos hablando? Porque este tipo me está diciendo, sí, pero yo te voy a decir algo que yo aprendí. Lo menos es más. ¿Me entendés? Lo menos es más. Y yo está lleno de fierro, vos sabés que le encantan soldar y poner cosas que están buenas para los que quieran. Yo está lleno de esas cosas. Y puede ser, sí, que algo que nombrar, algo que buscar. Pasar noticias. En Palme FM. Música romántica está más tranquilo, pero Virginia dice no, tranquilo, pero Virginia dice no, dice, yo no discutía que sí. Every time I look into your loving eyes, Palme FM, I see love that money just can't buy. From you I drift away. I pray that you are here to stay. Anything you want, you got it. Anything you need, you got it. Anything at all, I hold you, I begin to understand. Ahora mediodía llega el mayor rombo. Salió una changa feliz. Ahora vamos a comer la una de la tarde. I live my life to be with you. No one can do the same. Got it, anything at all, you got it, baby.

No estamos lejos de la lucha por el agua y por todo eso. Mirá que esto vienen por algo, pues se llevan otras cosas también. Música romántica está más tranquilo, pero Virginia decía no es él. Yo le discutía que sí, menos mal. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Look at me twice with wildcat eyes. Promise me everything except a blue night. Che, ¿cuánto hace que no escuchábamos esta canción? Gracias, máquina. Crystal glass, Elton John, melting embraces of crazy-eyed past. And whisper and whisper. Cesaris, fuimos a buscar al perrito que está afuera para que no pase frío, ¿viste? Y le damos la cena y abrimos la heladera y ¿qué vimos? ¿Qué vimos? Un medio y medio que trajo el Michael el otro día para celebrar el nuevo transmisor. Medio y medio la estancia, che. And whisper in rhythm your lies. Keep comfort for others. Hurt me with the night. Whisper like coins close to the bone. Save heaven for lovers. Leave me alone with your whisper. Whisper, whisper and whisper. Fuimos afuera y memorizamos 20 mensajes, che, de la gente que dice qué buena la música que programó la máquina en la noche de hoy. Guevara, instalé la app y no pude encontrar la radio. ¿Cómo que? La bandera uruguaya, hay otra con la bandera uruguaya, pero fíjate que tiene un buscador, pones ahí el empalme y te salta. Si no te salta, estás en problema. El viejo Araujo también mandó algo que era que estaba cocinando. Gavilán, recorridos impertinentes, dice arriba. Víctor Cabrera Sariz dice, va rumbo a Macondo. La Tere desde el otro lado de Santiago de Chile dice, preciosa música. Todo es elogio para la máquina, porque hoy estuvimos en modo random y auto. Estoy escuchando, dice todavía el amigo Brun desde Estación Itapeví, allá al norte, el que está más al norte de todo. El negro Raúl está acá en Macondo, pero no dice nada. Walter en Tacuarembó. El gurú en Chamizo. No sale de ahí. Está como la gente de Casa Tribu que no la mueve nadie de Chuy. Parece que están de gran vacaciones y de buena venta y de buenas vivencias. Como el perro del cango en la Atlántida. ¿Viste? Gracias a Dios tenemos buenos relatos de gente que está pasando bien, gracias a Dios. Tengo varios que envían emoticones. La señora dice, excelente música. ¿Qué les gustó tanto hoy? Si nosotros hacemos un esfuerzo bárbaro por pasar buena música cuando nos toca a nosotros y la máquina nos va a ganar ahora. Pica, Motorola y Sharp. La gente sigue mandando los aportes porque preguntamos hoy al comienzo y después no leímos más. ¿Cuáles son las marcas de radio, de receptores, mejor dicho, de receptores de radio que utilizaban en su juventud? Llegaron cantidad de aportes. ¿De dónde tenía los otros? Claro, voy a tener que tirar el teléfono para afuera porque estoy mirando que tengo media señal. Según el dashboard, según el control al aire de Seno Radio, Seno Streaming, hoy no se cortó tampoco, hay que decirlo justo, ¿viste? Pero nosotros nos calentamos tanto con aquellas emisiones de comienzos de año, ¿no? Que empezaron a cortarse, que hicimos una denuncia pública, ¿no? Y le pasó a otra gente, también están los audios, los pasamos todos, pero bueno, hoy no se cortó. Pero no es que tiremos manteca al techo, la señal es pobrísima. Me dijo el viejo Araujo que me cambie a la privada. Pero la privada, ¿no tiene la señal de la estatal? There's a tenderness that I feel, very real, you see. I can feel your body. Acá viene la parte de la sección, me acuerdo que corrían los años 80, Cesariz. Y el bambino, en su ronda de lentos, apeló a la tremenda voz y al mensaje nostálgico de John Denver con este Don't Close Your Eyes. There's a tenderness that I feel, very real, you see. I can feel your body stir so deep within. Let it be an act of love tonight, completely. Let me ask of you one thing. Don't close your eyes tonight. Just look at me, see how many times I cried. Not just a fantasy, let it be me tonight. Empalme FM. 2 weeks in a Virginia jail. For my lover, for my lover, $20,000 bill. For my lover, for my lover. And everybody thinks I'm the fool. They don't get any love from you. Things we won't do for love. Climb a mountain if I had to. Risk my life so I could have you. You. Every day I'm psychoanalyzed for my lover, for my lover. Show me up and I tell him lies for my lover, for my lover. La negrita revolucionaria africana que vimos en vivo en el estadio de River en 1987. For my lover. Things we won't do for love. Climb a mountain if I had to. Risk my life so I could have you. Tracy Chapman. You. Follow my heart. leave my head to ponder. Deep in this love, no man can shake. Fuimos de nuevo fuera, curiosos de por qué le gustó tanto la selección musical de esta noche que realizó La Máquina. Está con música romántica, está más tranquilo. Pero imagínese, ¿no? Empalme FM. Auspicia este momento, medio y medio la estancia. Desde Maldonado por Dorval Aníbal Rodríguez Recafina. Outside, I turn to water. Les tengo que advertir a las 0:22 de este 26 de febrero de 2026 que el verano se está terminando. Aquellos que no han salido de vacaciones, no demoren en hacerlo porque se va a liquidar el verano. Hace frío, vos sabés, afuera. Fuimos a entrar el perrito y el teléfono y entramos solo el perrito, porque si entra el teléfono se corta la señal de Antel. Someday we will know, and you will ask her why she had to go. Estamos como el tigre, che, salís, ¿viste? Ya vuela el transmisor del empalme desde Montevideo a Macondo, dice este mensaje, a través de aerolíneas de Pluna, para aterrizar en el aeropuerto El Bañado. So let it start, my friend, let it start. Y nosotros vamos a hacer una especie de recorte y pega en los últimos minutos, che. De grandes canciones, como hacíamos antes, cuando arrancamos con el empalme, hacíamos cualquier cosa. Al final poníamos un collage fatal. En este caso, de Chris de Burgh. Una canción para recordar, che, bambino. Felicitation, Chris de Burgh. I'm never gonna love another the way that I have loved you. It's taken me a little time to discover. Che, Pablín, vos que estás escuchando a esta hora de la madrugada, ojalá que el bambino acepte antes de los próximos 10 años la invitación para conducir una emisión del Empalme con grandes éxitos, ¿no? Que no se demore mucho porque se va el verano y se va la radio, ¿no, che? Bueno, vamos a esperar a iniciar esta última etapa con el nuevo transmisor del Empalme para pasar las cordilleras. Pero no se demore porque el verano se va, ¿eh? Empalme FM. Ypsilon así sigue, todo el sonido eléctrico de Radio El Empalme, con su disc jockey Roberto, Buenaventura, Torre Alba, desde el Cerro El Pindorama. I think it's time. got a picture of you beside me. Got your lipstick mark still on your coffee cup. Oh, yeah. Got a fist of pure emotion. Got a head of shattered dreams. Gotta leave it all behind now. Said whatever I didn't mean it. I just want you back for good. Want you back, want you back, want you back for good. Whenever I'm wrong, just tell me the song and I'll sing it. You'll be right and understood. Want you back, want you back, I want you back for good. Unaware but underlined, I figured out the story. No, no, it wasn't good. No, no. But in a corner of my mind, corner of my mind, I celebrated glory. But that was not to be. In the twist of separation, you excelled at being free. Igualito que en 2020, dice este mensaje anónimo. Los grandes clásicos, los grandes lentos del Empalme Radio Rock. Don't dream is over. Gordon Lightfoot, anything but love. In my life, in my time, and in each line I've ever sung, and in my life, was it my imagination or are you still the one who lingers on? I'd do anything for you, you'd do anything for me, we'd do anything for love. Oh, oh, you'd use any means and I would try any scheme for love. We'd do anything for love. In my loneliness I watched the world go by. There was I, one too many miles beyond where you might say some luck was due after all. We could have touched the sky, you had no alibi, because we did it in the name of love. I have you in all my dreams because you'd do anything for love. Not long ago as I remember, Empalm. Desambiguación. Vulgarmente, empalm se utiliza como sinónimo de erection. An electricidad. Empalm eléctrico se refiere a la union de dos o más conductores. Entonces podemos decir que estamos decididamente erectos y empalmados. Segan Wiki. Ha sido otro comunicado al pedo de Radio El Empalm. Metele música. Empalme FM. I thought I'd see this man when I walked in the dawn. Thought those arms of yours would be open wide, but where they were before. Soles 97.5 retransmitiendo Radio El Empalme. Debemos irnos. Who there, all you zombies? Who there's all you zombies, zombies, zombies, zombies, zombies. Que estaba full con 8 canales. Ah, thank you. va el verano, Don Henley. Nobody on the road, nobody on the beach. I feel it in the air, the summer's out of reach. Empty lake, empty streets, the sun goes down alone. I'm driving by your house, though I know you're not home. Romántica está más tranquilo. Vamos con todo, un abrazo desde el Taco acá. En Palme FM